Estamos aquí en Colombia, en Medellín. ¿Qué les pareció el espectáculo de Shen Yun con el Rey Mono? Hermosísimo. La coordinación, el vestuario es espectacular, el baile divino, no, todo. Sensacional, un espectáculo magnífico. Me gustó mucho ver cómo por medio del arte se puede decir una verdad y se puede hacer una protesta sobre una situación que pasa, algo real, y como show me parece muy limpio, me parece un espectáculo preparado, todos los detalles me parecen, todo me parece muy bonito, el vestuario, escenografía, todo. Y estamos con Santiago. Santiago, ¿qué te pareció el espectáculo? Espectacular, muy bonito, lleno de color, los vestuarios, las danzas, la coordinación entre todos, muy bonito. ¿Qué es lo que más te gustó del espectáculo? Las bailarinas, la coordinación, los vestidos y los juegos de colores. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.